Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. Siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la, no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superado. Ahí escuchamos entonces a Nicolás Villa, que quiere, son de otra provincia, pueden acceder a su Facebook, Nicolás Villa, y bueno, escuchar algo de sus producciones aquí de Barrio San Vicente con mucho folclore. Pero rápidamente, así como vos decías, Javi, esto es radio, estamos en este momento por salir o ya saliendo en Duplex, saliendo también, y ellos nos están tomando, con Radio Estación Sur de la cooperativa Cacha La Hueca de la provincia de Catamarca. Hermosa salida. Así que saludamos a los compañeros si nos están escuchando. Hola, sí, los estamos escuchando. ¿Ustedes nos escuchan? Perfectamente, te escuchamos bárbaro. Te pregunto, Gastón acá te saluda, Javier y Lucas, ¿ustedes están saliendo en este momento? Estamos al aire con los hijos de Nadie acá por FM Estación Sur. Aquí estamos con la placa en el piso. Está Aníbal ahí tratando de hacer toda la técnica. Tratando de que salga lo mejor posible. Qué bien ahí, y nosotros también muy contentos de estar comunicando con la gente de Catamarca, con la gente amigo de Hijos de Nadie, ahí que están en vivo también haciendo este Duplex hermoso que vamos a charlar con ustedes. Linda experiencia, la verdad, también nosotros haciendo esto. La primera vez les comentamos que nosotros estamos haciendo en este momento, transmitiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, realizando Enredando las Mañanas, programa que se realiza de forma colaborativa y conjunta por parte de diferentes programas, ¿sí? Así que bueno, eso, contarte un poco, ¿nos podés comentar un poco de qué trata, bueno, su proyecto ahí en Cacha La Hueca, la cooperativa, y bueno, y el programa que están realizando? Bueno, sí, nosotros estamos con los Hijos de Nadie, un programa de todos los días, estamos a la mañana, a la misma hora que Enredando las Mañanas. Estamos acá con, bueno, temáticas que en Catamarca hasta un par de meses atrás estaban vedadas, porque, bueno, debemos decir que somos el primer medio alternativo, comunitario que hay en la ciudad de Catamarca. Digamos, más allá de la experiencia de los compañeros de Algarrobo, de Andalgalá, en el caso de la ciudad nos tocó abrir la puerta a este tipo de comunicación. Y bueno, y desandando temas que verdaderamente a la gente le interesan mucho y que los medios comunicacionales de turno poco y nada aparecen, como la violencia institucional, como las distintas problemáticas ambientales que acá tenemos de sobra con el tema minero fundamentalmente, y que, bueno, habitualmente forman parte de nuestra agenda de todos los días, ¿no? Y hoy particularmente con el tema de la violencia policial, ya que el viernes, se habrán enterado, estuvimos con un gran festival acá en contra de la represión, el primero que se hace en Catamarca, el Festival Soy Humano, que fue también la primera transmisión que hicimos de un evento de este tipo por la radio, ¿no? Puntualmente eso que íbamos, era la intención, desarrollar y contar un poco acerca de este primer festival antirrepresivo Soy Humano, cuyo objetivo, bueno, era problematizar y contar un poco acerca de la violencia policial y judicial que están sufriendo tanto en Catamarca como en todo el país, ¿no? Poder hacer vinculaciones, como también acá en Córdoba se han hecho, digamos, instancias reflexivas en ese sentido. ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿Cómo se llevó adelante, digamos, este primer festival? Y la verdad que la convocatoria fue bárbara, muchísima gente, se llegó muchísimos chicos de los barrios, viste, los pibes de gorra, allá que hacen la marcha de la gorra en Córdoba, saben bien a lo que nos referimos, estuvo bien a la plaza de pibes de gorra, que se llegaron por ahí porque están cansados de que la cana cada dos por tres les pegue, se los lleve por cualquier cosa. Acá no está la figura del merodeo, pero hay otra figura como averiguación de antecedentes y medio de vida, que hace que a los pibes la policía permanentemente los esté levantando, y obviamente pibes con la misma característica, chicos pobres, chicos de los barrios humildes, que se visten de determinada manera y que son la presa preferida por parte de los policías, pero que en los últimos tiempos, en esta cosa que algunos llaman desbordes o excesos, que nosotros creemos que es un plan sistemático, esos ataques también se volvieron contra otros sectores de la población, y eso hizo que se visibilice mucho el tema, que se instale, que inclusive hasta los medios que habitualmente blindan lo que es el accionar de la policía hayan tenido que hablar de casos de tortura, como el caso de las artesanas que fueron picaneadas en la comisaría primera, como el caso de Ricardo Paucará, un trabajador gastronómico que fue chupado a la salida de su trabajo por haber hecho un comentario en Facebook contra un policía al que estaba siendo acusado de violencia de género, y que por eso lo chuparon, lo torturaron, le hicieron perder parte del intestino, o como el caso de Diego Pachau, joven que hace 3 años fue asesinado en la comisaría séptima a golpes por parte de la policía, o el caso de las familias Arias, que vieron su casa invadida por policías de civil y policías de uniforme para detener a uno de sus hijos porque había insultado a una camioneta que había doblado en contramano y casi lo choca en la moto, y resulta que en esa camioneta habían policías de civil y por eso se cobraron venganza atacando a toda la familia, metiendo balas de goma adentro de la misma casa, pegándole a niños, pegándole a mujeres sin ningún tipo de contemplación. Digo, y estos casos se han sucedido en los últimos meses, no es nuevo, pero sí han tomado otro nivel de visibilización, y fue lo que motivó a esta primera convocatoria que se hace en Catamarca de un evento de este tipo, y que a su vez vino con acompañamiento de parte de gente que ya viene luchando en este tema durante muchos años, como estuvo presente Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, estuvo presente Sergio Jova, abogado del Encuentro de Organizaciones allí de Córdoba, estuvo también presente la gente del movimiento La Dignidad, que se llegó desde la provincia de Buenos Aires, estuvieron los compañeros de Radio Voces de La Rioja, en una presencia de otra gente que ha venido también a sumar experiencia y a sumar entusiasmo, ¿no?, a la necesidad de luchar y de ponerle freno a estos atropellos de parte de la policía. Tal cual, han acompañado, veíamos por lo menos en la prensa gráfica, han acompañado esta actividad, también expresiones artísticas, músicos, digamos, que se han sumado al festival, y también se han realizado talleres buscando concientizar y, digamos, y visibilizar esta problemática. No paró desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, se sucedieron números artísticos de todos los rubros, géneros, tipos, montón de artistas hicieron presentes, hubo talleres tanto de concientización y de charlas, como también talleres artísticos, talleres para niños, hubo un acompañamiento muy importante de gran parte de la comunidad, que hizo que este primer festival antirrepresivo Soy Humano nos deje a todos suficientemente contentos, es decir, bueno, hay quien se está tomando conciencia, se está empezando a ver el tema, el festival salió, por ejemplo, en el diario Lancaster, uno de los mayores tiradas aquí en Catamarca, no hizo oído sordo y tuvo que mostrar también lo que había pasado en este festival antirrepresivo. Los otros diarios sí se callaron, no figuró absolutamente nada, y en los medios en general poco y nada le dieron de bolita, más allá de alguna que otra nota, pero bueno, nosotros sabemos que a la gente le está llegando, las redes sociales también en eso ayudan bastante, y la posibilidad de tener hoy una radio que transmita esto, el que no pueda ir lo pueda escuchar desde su casa, también nos ha dado esa satisfacción, es decir, bueno, el tema se está instalando y Catamarca, bueno, puede ser que empiece a ponerle un poco de freno a este plan de parte de todos los gobiernos, ¿no?, que acá también se materializa a través de la policía. Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Han percibido algunos avances en lo que es jurídico, en las cuestiones de esto de represión o de consulta a esto que se vive ahí comúnmente? No, avances han habido pocos, la verdad. Digamos, el único caso que uno puede notarlo como un avance en lo jurídico se dio de manera circunstancial con el caso de Ricardo Paucará, que al estar de feria, uno de los pocos jueces que quizás tiene otra mirada del derecho, como es el doctor Moravito, en ese caso firmó un habeas corpus, que es el primero que se firma después de la dictadura en Catamarca, justamente para ponerle el freno a este accionar de la policía. De allí en más, la justicia, en el caso de este que tuvo tanta trascendencia, el caso de Paucará, estuvieron cuatro policías imputados por torturas, digamos, una figura dura, que inclusive Vanessa Oliente habló mucho del tema de la figura de tortura, que le da miedo a los jueces llevarla adelante, pero duró un par de semanas, estuvieron detenidos los cuatro policías hasta que los cuatro acusaron a Bastos, y ya por el beneficio de la duda, quedaron presos cuatro, quedó libre el otro, y ahora todo lo que se está investigando nuevamente vuelve a la figura de vejaciones, y la tortura queda otra vez a un lado cuando sabemos que hay entre hablar de tortura y hablar de vejaciones, y que lo que la policía hace es tortura, pero lo que la justicia quiere hacer ver es que se trata de vejaciones, ¿no? Bueno, una realidad que también, digamos, acá en la ciudad de Córdoba, tristemente, hemos tenido, digamos, este año y los últimos años, ¿no? Pero creo que este año fue también clave, con las diferentes razias policiales que se suceden y que últimamente ya, digamos, son como muy visibles y son parte de la política, digamos, del Estado provincial, y que dan cuenta de esto parando jóvenes sectores populares continuamente. Teníamos pensado en una parte del bloque, bueno, tener una comunicación telefónica con un compañero que está en este momento preso, que se le ha inventado una causa y que es una realidad que sucede mucho en los barrios acá de la ciudad de Córdoba, digamos, como sectores de la policía de manera impune, avasallan con los derechos, digamos, básicos, ¿no? De cualquier persona, de circular libremente. Y que tristemente acá en la ciudad de Córdoba tenemos, la pregunta de Lucas iba en ese sentido, aquí en Córdoba tenemos una herramienta jurídica, que es el código de falta, que no ha sido revisada y tampoco está siendo pensada, en donde es una herramienta legal que le permite a la policía parar a cualquier joven teniendo el criterio arbitrario del oficial. Así que, bueno, es algo que tristemente estamos atravesados también aquí en Córdoba, ¿no? Sí, la verdad es que conocemos eso. Bueno, de hecho también la presencia de Sergio Hobbs sirvió para ilustrar un poco lo que se vive allá, y nosotros lo hemos mencionado muchas veces cuando hablamos de estos temas. Uno no puede dejar de pensar en Córdoba como el conejillo de India de los planes de seguridad para el nuevo milenio que vienen llevando adelante. Acá el tema de las razias, si bien sin los corralitos que hacen allá en Córdoba, por allá en algunos barrios, pero se repiten prácticamente todas las semanas con operativos con 30, 40, 50 jóvenes detenidos por nada. Digamos, en todos los casos, al otro día son liberados. Por ahí, cada 60, 70, 100, hay uno que tenía algún antecedente de algo, y el resto son pibes que iban de la escuela a la casa, o de la casa a la casa de la novia, o andaban juntados en la calle y fueron detenidos por no tener el documento, o por negar a identificar, según dicen los policías. Y el tema del armado de causa también se repite acá. Hoy, de hecho, tenemos la noticia del caso de René Quintero, un hombre del interior de la provincia de Catamarca, que hace 3 años fue detenido arbitrariamente, fue torturado por la policía. Cuando él se presentó y denunció esto, le entró una contradenuncia por resistencia a la autoridad. El fiscal archivó la denuncia que había hecho la víctima, siguió adelante con la resistencia a la autoridad, lo llevó a juicio. El juicio fue hace un par de meses. En el juicio, los propios policías que decían haber sido víctimas de la resistencia a la autoridad no pudieron ni recordar cómo había sido la situación, un montón de incoherencias que obligó el juez a que diga que a absolverlo a esta persona y que pida que se vuelva a investigar la causa por vejaciones, por tortura de parte de la policía, en un claro ejemplo de cómo funciona la justicia y cuando tiene dos causas, cuál es la que sigue adelante y cuál es la que termina frenando, ¿no? ¿Cómo se ven para adelante? ¿Cómo se ven para adelante a partir de este festival, que fue, me parece, una instancia muy rica de articulación, de encuentro de diferentes actores sociales, como decías vos, bueno, gente que se ha acercado tanto de Buenos Aires como la provincia de Córdoba, pero qué saldo queda, digamos, para las organizaciones que están trabajando en la temática ahí en Catamarca, de aquí en adelante en relación a la organización y seguir concientizando en relación a esto, ¿no? A la política represiva que estamos sufriendo, digamos, a nivel local y si quiere, a nivel nacional también. Me voy a atrever a hacer, porque no hemos hecho aún la evaluación conjunta de esto como para poder dar una postura ya tomada. Si yo tengo que hacer una apreciación, creo que hay un par de ejes en los que hay que trabajar. Por un lado, fortalecer la organización, sin lugar a dudas. Por otro lado, fortalecer el conocimiento de los derechos por parte fundamentalmente de los chicos, de la gente de los barrios, que son las principales víctimas de este accionar policial. Y por otro lado, también superar el miedo, ¿no? Vivimos en una provincia feudal como lo es esta, justo estamos con un informe que es la segunda provincia del país en el índice de feudalismo, y es una provincia donde el temor, donde el miedo a meterse muchas veces termina haciendo estragos para con la posibilidad de organizar y de generar transformaciones verdaderamente serias. Y creo que es un paso que hay que dar, que la gente pierda el miedo, no solo a denunciar, sino a seguir adelante con las causas, a manifestarse públicamente y a poner en el tapete de la situación que ocurre acá. Estimamos que por las causas conocidas hay mínimo 10 causas más por cada causa que no se denuncia, que dan miedo. De hecho, los últimos casos han hecho resurgir viejas situaciones productivamente atrás, inclusive años atrás, de gente que en su momento no se había animado a denunciar, y al tomar el estado público esto están empezando a perder ese miedo, y creo que es uno de los grandes pasos que debemos dar. Y por otra parte, el Estado en empezar a tomar medidas concretas, se viene exigiendo, por ejemplo, la identificación de los policías, acá no andan con identificación a la vista, se quiere exigir que no trabajen más encapuchados, acá los policías andan encapuchados, entonces después a la hora de reconocer a quién fue el que te chupó, quién fue el que te torturó, se vuelve verdaderamente difícil si a nivel estatal se permite que los policías estén encapuchados, ¿sí? Y en clara violación a todo tipo de legislación vigente. Creo que son los próximos pasos a dar, insisto, lo digo a modo personal, ya que la evaluación colectiva se va a desarrollar en esta semana como para poder definir cuáles van a ser los pasos concretos que se van a traer, ¿no? Bueno, Marco, muchas gracias. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por la verdad que muy contento y orgulloso, yo también siendo catamarqueño, de gente que esté bancando siempre, como digo, este no es el primer festival, sino de gente que ya hace mucho tiempo se está movilizando, y bueno, nada, está bueno que se siga visualizando y accionando ahí. La verdad que muy contento de poder comunicarnos con ustedes, con Estación de Sueño y con la gente de Hijos de Nadie, que vamos a estar ahí escuchando siempre. El otro día, es como que bueno, la radio se está poniendo en marcha, y esto de estar en red, ¿no? De estar comunicada y tener la posibilidad de que toda la gente se entere lo que pasa acá y que nosotros también nos enteremos lo que pasa en otro lado y que los medios no nos muestran habitualmente, creo que son grandes pasos para lograr esa organización, para superar los miedos y para empezar a transformar nuestra sociedad. Así que de nuestra parte un abrazo muy grande para ustedes y bueno, seguiremos comunicados cada vez que haga falta, ¿no? Tenemos que hacer otro duple, la verdad que por ser esta primera experiencia estuvo muy bien, y bueno, y rescato lo que decís vos, esto de estar en red y organizándonos desde la comunicación, así que es importante seguir articulando las luchas, ¿no? Que las luchas, digamos, están siendo en diferentes puntos del país, lo bueno es encontrar, digamos, las redes, tejer las redes, y seguir construyendo en conjunto. Claro que sí, un abrazo grande, compañero, y bueno, seguimos comunicados. Chao, Marco, un abrazo grande, que esté bien, saludos. Un abrazo. Ahí escuchamos entonces los compañeros de Cacha la Hueca, cooperativa de Radio Estación Sur, en un duplex, digamos, lo hicimos un duplex aquí. Artesanal, ¿no? Artesanal. Pero salió. Salió. Así que, bueno, si te parece, ya estamos 11:45 ante los gestos, movilizaciones, manos arriba de nuestra querida operadora Lucía Pacini, que nos está teniendo una paciencia increíble. Vamos a... Como la tenemos nosotros muchas veces cuando operamos el programa en donde está ella. Vamos a un temita musical y vamos con la última parte del Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolá,